¿Qué debe de pasar para que gane un cambio? Se lo podemos preguntar al doctor Guillermo Caraballo, candidato a la intendencia por el Frente Amplio. ¿Cómo se construye en el remate, Guillermo, el triunfo de un cambio? Si es que la gente valida la necesidad de un cambio, ¿no? Esa es una cuestión ahí que habría Sí, que sería, claro, claro. deberíamos empezar por ahí. Sí. Bueno, buen día, primero que nada, ¿no? Para Bienvenido. ustedes ¿Cómo va y, todo? a ver, estamos en las últimas horas, ¿no? De esta recta final, ya últimos días, y yo creo que hay dos cosas fundamentales. La primera, lo que hace todo dirigente en estas horas, en estos días, es pedirle a los militantes que se redoble la militancia. Y la militancia es eso, ¿no? De andar recorriendo barrios, distribuyendo las listas, visitando, hablando con la gente. Y eso es lo que uno nota de una militancia cansada, porque el proceso ha sido muy largo, ¿no? Cansada pero entusiasmada. Entonces, uno como dirigente pide, bueno, un esfuerzo para el remate, porque eso subsidia la carencia de otro tipo de recursos, los económicos concretamente, ¿no? Entonces, en última instancia, me parece que el primer asunto es redoblar la barra militante. Ese es el primer mensaje. ¿Y Y eso se ha logrado entonces? eso se viene logrando de una manera en la cual yo creo que todos los candidatos, los tres hablo del Frente Amplio, han desplegado, me parece, por todo el territorio, en la ciudad, en el interior, en los barrios, en los medios, en las organizaciones, instancias, contactos, han hablado, han intercambiado, han escuchado y han pedido el voto. Me parece que eso no se puede negar. O sea, todos hemos trabajado y bueno, venimos trabajando y lo vamos a hacer hasta el próximo Tu domingo. sensación en ese sentido, Guillermo, es que se ha hecho todo lo posible, digamos, Se que ha se está trabajado, haciendo todo lo sí, se está posible. haciendo todo lo que está al alcance. Desde lo departamental, sí. Yo creo que, a ver, tanto el compromiso de Natalia, Mario, el nuestro. Y bueno, de nuestros compañeros más cercanos, nuestros equipos, también, ¿no? Participando activamente. Yo creo que eso no se puede ni minimizar y ha sido un factor importante, porque, a ver, cuando la organización política resuelve que sean tres candidatos los que encaminen este proceso y sus equipos, después si la militancia no está activa, eso no Claro. funciona, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es al ciudadano que siente que todavía no tiene resuelto. Acá hay dos bloques que están claramente definidos, pero yo creo que hay gente que no tiene definido. Y que es más, creo que aumenta esa sensación de que no tengo fila partidaria. No tengo fila partidaria. Eso voy viendo, veo. Y eso está bien. No, no, no, no, no, no. Yo creo que justamente hay que hacer todo un trabajo, pero ese es un trabajo ya de proceso de acumulación. Hay gente que reivindica el voto a la persona, especialmente en las instancias más cercanas como lo Sí, departamental. pasa ¿En eso y donde parece mucho. no validás vos? No, yo creo que, a ver, sucede. Lo que pasa es que uno viene con la escuela vieja, ¿no? La escuela vieja es votar proyectos políticos, votar énfasis programáticos, ideas, un modelo de sociedad, una manera de ser en la sociedad, de la comunidad, el Estado sirviendo a la gente. Entonces, bueno, está bien. Evidentemente que el vértice de quien lleva adelante eso y tiene ciertas características por estilo, porque fue importante. Pero no, no, no es un tema acá de estar valorando la cuestión personal solamente, solamente. A ver, yo creo que por supuesto, si vos en tu vida personal sos un chanta, bueno, evidentemente que seguramente uno vea y dice, bueno, yo qué sé, si en su vida personal hace eso, después cuando esté en el Estado, ¿qué garantía me da? ¿No? Pero creo que no es suficiente. Creo que la gente lo toma como una cosa importante. Desconocerlo sería una infantilidad, ¿no? Un infantilismo. Se considera, porque la gente un montón de veces dice, no, yo voto porque usted es buena persona. Es así. Pero nosotros reivindicamos el proyecto Bueno, político. pero de hecho, Guillermo, por ejemplo, en las instancias de balotaje, hay gente que, viniendo de partidos de la derecha, fueron a votar a Orsi y a Cose, por ejemplo, en Paysandú. Quiere decir que hay una cuestión ahí que no siempre es buena o mala, digamos, ¿no? No, no, está presente, está presente. No, no, pero es que yo le digo, está presente. A ver, nadie puede pensar que todo el mundo vota con el programa del Frente No, Amplio, el no, partido en no, la no, de mano. ningún partido, O sí. sea, a plena conciencia, ahí hay infinidad. Serían las dos preguntas básicas. ¿Cuándo una persona define el voto y bajo qué condiciones o circunstancias las define? Y bueno, ahí hay infinidad de respuestas. Yo definí el voto del Frente Amplio hace 5 años atrás. Y lo que quiero decir, pero así como pasa eso, también veo que hay gente que dice, bueno, estoy viendo, además, el componente de la persona existe. Yo lo que digo es que en realidad acá lo que está para dirimirse el próximo domingo es una discusión que más allá de una calle, más allá del espesor del bitumen, más allá del flechamiento de una calle, más allá de cortar, no sé, del sistema del barrido otoñal, es algo más que eso. Es una forma de vivir en la comunidad de Paysandú. Y eso tiene que estar sobre la mesa. Paysandú necesita un cambio. Paysandú tiene un gobierno que le ha dado la espalda a una cantidad de asuntos centrales para la vida de la gente. Por eso hacemos énfasis en el cambio. Un cambio de un gobierno más honesto, transparente, que cuide a la gente, ¿no? Y que también venga a reconstruir la cuestión de la importancia de la institución pública. Ha pasado con los gobiernos del Partido Nacional que esa credibilidad en la institución se pierde. Porque se va alimentando. Mira, yo recién hablaba con gente bueno, funcionarios de la intendencia, he hablado también con gente de Ayllón y demás, con esta última noticia de estas horas, que fue el tema de los ascensos en la intendencia. Un tema que, a ver, punto uno. Había un convenio colectivo firmado entre la intendencia y el sindicato que establecía ascensos y presupuestaciones. Y no se cumplió. No Y se no se cumplió. cumplió, No se claro. cumplió. No se cumplió. También digo que el sindicato lo podía haber denunciado, Lo debió denunciar, ¿no? haber denunciado en el Ministerio de Trabajo, pero no se cumplió. Y en determinado momento, la excusa que planteó el gobierno para no avanzar en estos temas fue el tema que se había perdido la información, los legajos de los funcionarios, por el hackeo de la intendencia. Lo dijo desde la directora de Recursos Humanos, el secretario general. Eso no se puede avanzar porque está una información que se perdió y no se va a recuperar. Hay que reconstruirlo. Bueno, y se paró. ¿Cómo puede ser que en 2 meses la intendenta interina parece que recuperó la información? Entonces abre un llamado y yo entiendo a aquellos Claro. funcionarios que tienen la expectativa, porque un ascenso implica mejorar tu calidad en el laburo, tus ingresos. Bueno, es parte de la carrera funcional de una persona en una institución. Pero yo creo que está atravesada, contaminada, hacia 10 días, una semana antes de las elecciones Sí. departamentales, se Sí, abre un llamado. sí. Entonces, uno legítimamente se pregunta, ¿pero no tendrá esto una cuestión vinculada a nombres y apellidos? Bueno, de John finalmente se despidió. Finalmente se despidió y era necesario que lo hiciera. Y por supuesto hay una tensión ahí, porque yo me imagino el funcionario que dice, yo me voy a inscribir para esto, porque Claro. bueno, es una oportunidad, pero todos vemos que la oportunidad, aparte del hecho de que el propio De Jong no estuviera participando del proceso, está excluido del proceso, bueno, hay una ausencia de transparencia muy Ahora, importante. el partir como forma de gobierno, al romper todo como forma de gobierno, pareciera que es la receta para que se aplique en Paysandú, ¿no? Sí, establecer el miedo, establecer la persecución, La establecer esta división, cuestión, la claro. división, esta cuestión de que del pasado de la lista de la gente. Por eso hay una cuestión con los funcionarios particularmente, ¿no? Porque durante todo este tiempo, y bueno, y más tiempo atrás, uno ha venido recogiendo cosas, pero claro, ahora se han puesto en el centro de la escena política. Porque, claro, uno dice, bueno, pero resulta que no solo que hay una persecución, hay una cuestión de hostigamiento, yo digo hasta una cuestión de amenaza, una cuestión de precarización, lo que termina haciendo la fundación a ganar. Entonces, y ahora esto de los ascensos parece que es el remate de las últimas horas que vos decís, no, pero ¿por qué se hace una cosa de este tipo con una falta total de transparencia a pocas horas de una elección departamental? Lo que quiero decir en última instancia al vecino, a la vecina, es que más allá de la afiliación partidaria, lo del domingo no es solo la elección de un dirigente o de un color político. Tiene que ver fundamentalmente con una manera de vivir en la sociedad. ¿Y cómo queremos que se desarrolle la institución pública más importante del departamento? Reitero, podemos discutir si usted quiere que en realidad tal calle sea flechada para allá o para acá. Se discute. Se discute si en realidad acá va, no sé, hormigón o tratamiento bituminoso. Se discute. Pero esto es más de fondo. Esto es más de fondo. Y ese deterioro, si viene de la mano del miedo, si viene de la mano de, a ver, ¿por qué? Acá se pierde toda una base de información, de datos, y no pasa nada. Acá se encuentra una persona que fue contratada directamente por el intendente cruzando droga por el puente y no pasa nada, y se dice que se lo desconoce. O sea, estamos en una sociedad de cosas, pero ¿qué pasa acá? Pero el problema es social. Y por el problema es que en realidad queremos este tipo de cosas, queremos este tipo de vivir con este tipo de escándalos, o queremos vivir una cosa que de última nos esté cuidando. Eso también se plebiscita el Y yo creo que domingo, sí, o que está eso en se juego. plebiscita Yo el creo que está en domingo. juego. Yo creo que está en juego. Porque no puede estar solo en juego haber hecho una remodelación de un estadio. Hay cosas más de fondo. Porque en última instancia, yo lo que digo es que han ido cambiando las prioridades políticas. Pero esto está antes. Esto está antes. Es una cosa previa. Por eso yo digo que es necesario que el Frente Amplio gane con cualquiera de los candidatos que la gente decida votar. Cualquiera de los candidatos. Pero el Frente Amplio necesita. Porque además, para que Paysandú pueda dar un salto en calidad, va a necesitar mucho diálogo con el gobierno nacional. Y eso me parece que va a ser muy importante. Yo comentaba en otro medio. A ver, si el gobierno nacional está manejando implementar rápidamente el programa de 12.000 puestos laborales para primera experiencia laboral de jóvenes. Sí. Bueno, ya, en general. A Eso es, reclamar. y claro, hay que decir, bueno, Paysandú va a ir peleando por, no sé, 500 lugares. Y si vamos a formar gente para el sistema de cuidado, para restablecer su funcionamiento, porque lo apagaron, bueno, vamos a buscar gente. ¿Y cuántos van a ser los que vamos a formar para que puedan laburar en esto? Porque no hay una solución mágica para las cosas, ¿no? Y si va a haber estudiantes universitarios que van a atender las comisarías porque se intenta que se mejore el tema del funcionamiento en la atención con la gente, bueno, ¿cuántos gurises van a estar en este asunto? Y vamos a hablar, ¿se entiende? O sea, yo creo que hay una cantidad de cosas que ya se podrían ir avanzando, ya se podrían ir avanzando. Pero bueno, Guillermo, una de la barriada del encuentro con los vecinos en la capital y en el interior. Una y una en general, ¿no? Como resumen, una que te hayan dicho, qué bien, Caravaggio, de su gobierno gustó tal cosa. O, quiero, para la próxima, si le toca, tiene que corregir esto. y ayer, por ejemplo, ayer hicimos el Roble, que fue un barrio que se urbanizó, Sí. y sale una veterana ahí por calle, ay, ay, ay, creo que algo así como Libertad y 7, una cosa así. Sí. Estaba en la casa y bueno, me van a llamar, bueno, algo parecido pasó con un veterano también. Y me dice, Cambió el yo, barrio. claro, contenta y demás, y esto de cómo estaba el barrio antes, cómo se mejoró, cómo le cambió la vida, y que bueno, y que esto hay que seguir haciéndolo. Y reivindica básicamente que es una política que hay que retomar, porque de las cosas que No hicimos, se han muchas hecho, ¿no? ¿Cuántos se han barrios? hecho, no, y hay que continuar. Pero lo que nosotros instalamos en aquel momento era la urbanización como una política completa de intervención barrial. O Sí. sea, no era solo el tema de la calle o solo el tema de Corro con él, Ah, era claro. completo, Sí. ¿no? Porque hay cosas que hay que continuar, o hay que retomar con más potencia, la urbanización, la pavimentación de caminos rurales, bueno. Y después, bueno, me han planteado, sí, la necesidad de estar más cerca o más presente en algunos lugares. Y yo lo reconozco. Uno no puede ser necio. También los años te llevan a un poco más de madurez, ¿no? Y si vos tenés, Presencia física, digamos, de ir, de claro, estar. sí, algunas cosas, algunas instancias, que yo digo, a ver, yo no es que, digamos, no iba a ningún lado, ni mucho menos. No, por supuesto, y aparte pasaba trabajando 24 horas. Lo que pasa es que capaz que en esa organización, yo alguna vez comenté acá que el gestor se había como comido al político, ¿no? Una cosa, ese Sí. concepto, ¿no? Estar como siempre en esa cosa, y de repente capaz que, a Te veces, cuidaste otra. claro, y a veces la gente me dice, bueno, capaz usted no tiene la solución, pero por lo menos sí, se lo podemos plantear, nosotros cumplimos con planteárselo. Hay que entender, a la sociedad, a lo que el vecino quiere. Eso es. Eso, el planteo, la posibilidad de hacer el planteo, aunque la solución no esté. No, eso me lo han planteado varias veces. Y uno toma nota en esto, ¿no? Porque uno no puede ser necio, ni soberbio, ni decir, no, está bien, el vecino quiere plantear tal cosa, y de repente duda si la respuesta puede estar o no, porque hay temas presupuestales, porque hay temas de tiempo, porque hay temas de, yo qué sé, técnico, yo qué sé, lo que fuere, ¿no? Pero eso sí, yo lo he tomado y lo he tomado bien, porque aparte, en términos generales, ha sido una campaña que se ha desarrollado en buenos términos. Lo digo con absoluta tranquilidad. Hay varios nombres, o sea, la plancha que te acompaña, la lista de suplentes es de gente muy conocida, muy potente. ¿Se puede hacer una traducción de esos nombres en eventuales cargos de gobierno o no? No, Y no, no. eventualmente vos quisieras decir, anunciar algo, o sea, No, eventualmente o no. no, no, yo creo que eso no. Yo, siempre estas cosas uno, por lo menos ha sido el estilo de llegar libre de equipaje, ¿no? Es un dicho de Mujica esto, pero no habiendo asumido compromisos previamente en ese sentido, desde el punto de vista de la determinación de lugares y demás. Siempre lo comento, cuando se ganó la intendencia en el 2015, ese día lunes, me acuerdo que hubo una instancia, bueno, con el Frente Amplio y todo un poco, y las autoridades y demás, bueno, el compañero Mario Díaz se enteró 5 minutos antes Que va a ser que iba a secretario ser secretario general. general de la intendencia, lo puede decir, por supuesto, estábamos muy cercanos en el trabajo político, entonces sabía que, digamos, que lo iba a contar con él. Pero en la designación lo supo 5 minutos Y antes. si se diera al revés, eventualmente si Mario gana y te dice, Guillermo, ¿querés ser mi secretario general? Y todo se verá. Hemos hablado entre nosotros que gane y nosotros vamos a colaborar. Colaborar no Los otros quiere. dos estarán. Y todos vamos a estar para colaborar. Yo creo que no existe esa lógica de que gana uno y los otros dicen, bueno, ahora sabés qué, arreglátela como pueda. Porque parece que no existe. Lo cual no quiere decir designaciones, digamos, ¿no? Yo creo que, a ver, uno tiene una experiencia para aportar, y cosas, y lecturas políticas, de procesos y demás, y contactos y gestiones, yo qué sé, pero no se ha hablado en esos términos, ¿no? Antes de cerrar y de invitar para mañana y todo lo demás. Para ese oyente que no definió el voto y que ahora sí, como veníamos hablando, y que vota a la persona, ¿quién es Guillermo Caraballo? Guillermo Caraballo es un tipo común y corriente que hace 25 años está militando activamente en la política y lee la política como un proceso que acumula y que acumula para el Frente Amplio. Y que en este último tiempo, después de haber perdido el gobierno nacional y el gobierno departamental, uno veía que se venía un tiempo de desesperanza muy importante para la gente. Y así lo fue, ¿no? El gobierno fue nefasto para la gente. Para mí fue importante rápidamente recomponerse y salir, juntar firmas para la derogación de la ley de urgente consideración, inventar cosas, hacer un programa de radio, un programa de televisión, salir a los barrios y al interior, ir a los medios, incorporar compañeros a la actividad todo el tiempo, y bueno, y encontrarse después en una cuestión de, bueno, netamente electoral, que le llevó a Paysandú a tener una buena votación fundamentalmente en el mes de noviembre, cuando Paysandú en el balotaje gana. Sí. ¿No? Eso es un dato importante. Y ahora disputando una elección departamental, como uno de los candidatos de los tres. La militancia política no es para los ratos libres. Es una actividad permanente. Entonces, bueno, yo lo que digo es que nosotros, estamos siempre en la acumulación. El Frente Amplio es una fuerza política que viene acumulando. Y cuando llegan las elecciones, bueno, por supuesto, tiene vocación de poder y pelea por llegar al gobierno. Y nosotros puntualmente tuvimos una experiencia, con cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero esa experiencia y la madurez actual y con humildad hace que uno diga, bueno, hoy estamos en condiciones de pelear para conducir un gobierno en estas condiciones que tiene Paysandú en este momento. Y no mucho más, pero exento de vanidades. Eso lo quiero decir, porque acá no es que yo estoy en la lógica del bronce y nada por el estilo. No, no, no, lejos de eso, lejos de eso, lejos, lejos, Guillermo, lejos. seguramente hay mucha gente que vota al Partido Nacional que tiene formación ideológica que sustenta su voto en eso, pero uno puede pensar que hay mucha gente que no lo hace por eso, Sí. que podría haber algún antivalor en la vuelta. Yo no sé si es miedo o qué, o la promesa, o el apriete, o lo que fuera. A ese vecino, ¿qué le decís? Que no tenga miedo. la votación, la elección, tiene que ser absolutamente libre. Y que piense que básicamente, que más allá de la cosa concreta que le pueda estar sucediendo en el entorno, está resolviendo 5 años en un departamento como Paysandú, que todos saben que Paysandú no está bien. Yo creo que ya no se puede sostener esa cuestión de que está bien Paysandú. No, no está bien. Y parece que no, que la receta es no hablar de esas cosas. Entonces que en su dilema interno le dé la oportunidad al Frente Amplio que retome. Porque el Frente Amplio, allá que yo planteaba el tema de la honestidad y demás, también lo planteo desde el punto de vista financiero. Que acá ha habido muchas cosas oscuras desde el punto de vista financiero. De hecho, el déficit acumulado, hay una discusión tremenda cuánta plata, ¿eh? Y decirle que nosotros, cuando tuvimos la experiencia en el gobierno departamental, ni perseguimos la gente, escuchamos a todo el mundo, nos habremos equivocado, por supuesto que sí. Pero al Frente Amplio, aun con todas sus equivocaciones, cuida la institución, cuida a la gente, no persigue, no genera miedo en la gente. Tiene equivocaciones, sí, tiene. Pero está lejos de ser lo que es hoy el gobierno departamental. Y 5 años más de una cosa como esta. Y concretamente, yo lo digo, es cuando libero la cabeza, porque acá se intentó generar una tesis que es que en realidad el lema que gana es el Partido Nacional. Y ahí la disputa es entre Olivera y Larrañaga. Y yo lo que digo que, lo dije acá en su momento, que Larrañaga acumula votos para Olivera por la ley de lemas. Y que Larrañaga está cumpliendo en este momento el papel que cumplió, el rol que cumplió Mario Banderas hace 5 años atrás. Básicamente hace 5 años atrás acumuló votos para Olivera. Después no integró el gobierno, se le responsabilizó del gobierno, no tiene nada que ver con el gobierno. Después todos sabemos lo que le pasó. Hoy está fuera de la escena política. Y bueno, o el Frente Amplio. Y reitero, cualquiera de esos 3 candidatos. Yo quiero ganar, Mario quiere ganar, Natalia quiere ganar. Pero los 3 queremos que gane el Frente Amplio. Gracias, Guillermo, muy amable. Sí.